Bueno. Hay una vieja historia, ¿no? Dos locos se encuentran en el consultorio donde iban. El hombre dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace mucho que vienes por acá? Sí, me dijeron que el doctor es muy bueno. ¿Y usted? Yo años hace que vengo, desde que inventé una vieja fórmula que dice, si 2 más 2 diera 3, este mundo no lo verías como lo ve. La cuenta no daría lo que tengo, en tal caso el 4 sería renglón. Si 2 más 2 diera 3, este mundo no lo verías como hoy lo ves. En la suma inoportuna de los lados al cuadrado. Si 2 más 2 diera 3. De seguro te calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén un peso a mi favor. Si 2 más 2 diera 3, este blues no sería como es. En vez de 2 por 4 sería 4 por 3 o 3 por 3. Oh. Y 2 por 3.